llegar hasta la nieve más blanca. Allá arriba no hay autos ni casas, ni árboles ni flores, hay solo montaña. Falta mucho. Estamos escalando la montaña más alta. Queremos llegar hasta la nieve más blanca. Tirarnos panza arriba mirando el cielo, a ver pasar un cóndor que juega en el viento. Tengo hambre. Quiero galletitas. Estamos escalando la montaña más alta. Queremos llegar hasta la nieve más blanca. Allá arriba no hay autos ni casas, ni árboles ni flores, hay solo montaña. Estamos escalando la montaña más alta. Queremos llegar hasta la nieve más blanca. Tirarnos panza arriba mirando el cielo, a ver pasar un cóndor que juega en el viento. ¡Falta mucho! Es muy alta esta montaña. Mientras escalamos encontramos ríos, cascadas, piedras, animales, frío. Mientras escalamos nos cansamos mucho, parece infinito como ir a otro mundo. Estamos escalando la montaña más alta. Queremos llegar hasta la nieve más blanca. Dejar la mochila, tirarnos en la nieve, mirar las nubes como se mueven. Escalamos, encontramos ríos, cascadas, piedras, animales, frío. Mientras escalamos nos cansamos mucho, parece infinito como ir a otro mundo. Estamos escalando la montaña más alta. Queremos llegar hasta la nieve más blanca. Allá arriba no hay autos ni casas, ni árboles ni flores, hay solo montaña. Estamos escalando la montaña más alta. Queremos llegar hasta la nieve más blanca. Allá arriba no hay autos ni casas, ni árboles ni flores, hay solo montaña. Ni árboles ni flores, hay solo montaña. Ni árboles ni flores, hay solo montaña. ¿Cuándo llegamos? Mira, estamos llegando a las estrellas.